estamos sacando ya nuestra cuarta convocatoria para los perfiles de perito, agentes del Ministerio Público y agentes del Ministerio Público Auxiliar, asimismo para agentes ministeriales de investigación criminal, para MIC. Estas convocatorias se estarán enviando a universidades, a todos los municipios, haciendo un llamado para que se sumen aquellos que se aspiren a formar parte de nuestra institución, de la Fiscalía de Justicia. Necesitamos, por ejemplo, peritos especializados en antropología, en grafología y otras disciplinas en las cuales aquí en la convocatoria estamos señalando. Asimismo, agentes del Ministerio Público, y recordemos que respecto a los aspirantes a MIC, uno de los requisitos es que tengan una licenciatura y documentos con los cuales acreditar haberla concluido. Las licenciaturas, pues, son desde, por supuesto, derecho, pero también otras áreas como criminología, criminalística, seguridad, carreras afines a la función de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal.